compañeros, compañeres. Hoy Elia no está con nosotras porque, bueno, la estamos cuidando, se tiene que cuidar de estos calores. De todas maneras, todas las madres están con nosotras, nosotres, siempre. Queríamos empezar saludando el acuerdo de alto el fuego, que esperemos se cumpla, aunque ya sabemos que mientras se realizaba el acuerdo seguían bombardeando, y además porque el acuerdo empieza el 19 y esos son 4 días que pueden seguir bombardeando. Aspiramos a que logremos también seguir movilizados y movilizadas por este tema para hacer y acompañar que estos acuerdos de verdad se cumplan. Así que volvemos a decir, no es guerra, es genocidio. Compañeros, compañeras, compañeres, queríamos hacer una denuncia. El secretario general gremial de la CTA de los Trabajadores y delegado gremial del Ministerio de Justicia denuncia la quema de su coche en la esquina de su casa, sumada a las llamadas sin identificación donde no hablan y cortan. ¿Por qué estamos planteando esta realidad y que tenemos que ser solidarios? Porque estos hechos de apriete quieren implementar el terror, que los trabajadores no salgan a pelear por sus puestos de trabajo, que el conjunto de la población no luche por los sitios de la memoria. Por eso que desde este lugar, toda nuestra solidaridad al compañero y que no se vuelvan a repetir estos hechos. Y como decían siempre nuestras madres, no pasarán. Queríamos comentar, acá está la compañera de la campaña de Ferenzán, que nos va a decir unas palabras, ya que hoy se iba a presentar una carta que no se pudo presentar. Directo. Bueno, sí, hola, buenas tardes. Ustedes saben que el lunes hay cambio de presidente en Estados Unidos y la intención es lograr todavía que Biden incluya a Julian Assange entre la gente que va a indultar, porque eso le daría una mayor seguridad jurídica. Bueno, el tema es que hoy fuimos a la embajada a llevar una carta para entregarla. No pudimos y las 6 personas que éramos nos encontramos con un enorme operativo policial, porque estaban, bueno, habían averiguado que nosotros íbamos a ir. Bueno, se publicó una gacetilla de prensa, por ejemplo. Y entonces, bueno, estaba lleno de policías con vallas, impresionante. Pero bueno, nos permitieron sacarnos fotos ahí y, bueno, como para testimoniar que estuvimos. Ahora estamos coleccionando todavía firmas, porque las vamos a mandar la carta, obviamente, tanto por correo papel como por mail. Entonces todavía estamos a tiempo de mandar, de firmar, así que aquellos que quizás quieran agregarse la carta firmando a mano, ¿no? Poniendo quizás su organización o su profesión. Y además, si alguien quiere sacarse fotos con el cartel, los carteles nuevos, donde dice Pardon Assange, que vendría a ser indulto Assange, sí, y bueno, y una foto general también con un montón de gente, si ustedes, si es posible, porque allá fue un poco difícil sacar una foto grande. Bueno, eso sería lo que les pedimos. Muchas gracias. Indulto a Julian Assange. Bueno, como ustedes saben, no solamente tocan los sitios de la memoria, sino tocan las reservas del Banco Central y siguen pagando una deuda fraudulenta. Acá le vamos a dar la palabra a la compañera Beverly, que nos va a comentar los pasos a seguir. Eso me encanta. Pasos a seguir. Traje un machete porque había mucho calor hoy y las ideas como derriten un poco, ¿no? habla acerca de él. Pero mientras agarro en mi cofre, ¿no? Como corresponde, le digo que hable otra vez con mi amiga ahí en Washington, la Georgieva Cristalina. Ahí le dicen Chris, pero aquí le decimos Georgieva porque para no confundirnos, ¿no? Todos seguramente escucharon los comentarios que hizo el sábado por la noche. Mirá lo que estaba haciendo la Georgieva el sábado por la noche, felicitándonos. Espero que todo el mundo se sintió tocado, ¿no? Te dijo que Argentina es el caso más impresionante en la historia del Fondo Monetario Internacional. No es poca cosa. Dijo también que lo que se ha hecho en este último año tiene efectos profundos. Entre otros aspectos, ella habla de la estabilización y el crecimiento. Por lo cual, no sé qué ha crecido en este último año. Poco de bronca, poco de indignación. Miseria. Un poco de miseria, un poco de hambre. Bueno, también ha crecido notoriamente. Esto es muy complicado, espera. ¿Necesitas ayuda? Está pasando bien. Bueno, esta es una cosa que no ha crecido. Que son los gastos, le llaman, digamos, lo que gasta el Estado Nacional. Todo eso más o menos lo tenemos presente, ¿no? Durante el año 2024, en términos reales, eso quiere decir que incorporando el impacto de la inflación, que fue un poco más de 100%, por ejemplo, lo que el Estado argentino gastó para jubilaciones, eso es decir, pago a nosotros, las pensiones, se redujo un 17% en términos reales. Los programas sociales se redujeron un 24% en términos reales. El funcionamiento del Estado, eso quiere decir básicamente el pago de salarios, de un poco de luz y gas y agua, pero básicamente salarios, también se redujo un 22% durante el año 24. Entonces, el crecimiento al cual se refirió la directora general del Fondo Monetario, obviamente se refería, entre otras cosas, al pago de intereses sobre la deuda, que eso sí aumentó. Aumentó más del doble de lo que se pagó en el año 2023. Pero las cifras concretas no se encuentra en este momento por ningún lado. Pero es el único ítem en el presupuesto que no se aprobó por 2 años seguidos que efectivamente aumentó. Entonces, ¿qué se hizo con toda esa plata que no se pagó a nosotros? Ni en forma de jubilaciones, ni en forma de sueldos, ni en forma de programas sociales. Bueno, el jueves pasado se pagó la friolera de 4.351 millones de dólares a lo que se llaman los bonistas. O sea, no al Fondo Monetario directamente, sino a los grandes fondos como BlackRock, como las empresas también, como Techint, que tienen todos esos bonos que emite el Estado. Ellos sí recibieron, con gran alivio, alegría, un crecimiento notorio en sus ganancias de apenas 4.351 millones de dólares. Y por eso también la Georgieva nos felicitó a todos nosotros. Milei también, el presidente, ¿se recuerda? Milei también dijo, gracias, felicitaciones a todos, viva la libertad, carajo, la libertad de seguir pagando lo que no debemos. Bueno, todos los medios de prensa dieron mucha cobertura a este pago, a los bonistas. Y muy pocos se miraron este otro cifra que también tiró el mismo presidente, orgulloso también de que los 36 mil empleados públicos despedidos hasta fines de noviembre 36.000 significan, dijo el presidente, para el Estado Nacional un ahorro de 4.000 millones de dólares, lo que se pagó el 9 de enero. La diferencia es que este ahorro es para toda la vida, o sea, hacen un cálculo pensando cuánto se iba a pagar a esos empleados durante todo su trabajo, su jubilación, digamos, un cálculo tremendo. Y esto es apenas uno de los pagos que se va a hacer este año sobre la deuda. Entonces vemos que la estabilidad no está de nuestro lado, el crecimiento tampoco está de nuestro lado, pero sí, otra cosa que crece es la deuda. Y ahí quedamos, ¿no? Se va aumentando la deuda apenas 100 mil millones de dólares el año pasado. El gobierno ahora está en abierta negociación con el Fondo Monetario para un nuevo acuerdo con nuevas condiciones, y lo que tenemos que tener muy claro es que en las próximas semanas vamos a tener que ver en todas nuestras agendas de lucha cómo incorporarnos como una demanda central: no más deuda, no nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Porque la deuda, más deuda significa más pobreza. Más pobreza también significa más deuda. Como lo repetimos una y otra vez, la cosa que Norita siempre le encantaba recordar de Galeano: más pagamos, más debemos, más tenemos. Menos tenemos, perdón. Y eso significa que vamos a tener que sumar todas las luchas. En los próximos días y semanas vamos a estar reuniéndonos en la autoconvocatoria para lanzar un plan de lucha de aquí a fines de marzo, que es cuando se supone que este nuevo acuerdo tiene que quedar firmado. Sabemos que una de las demandas que no puede favorecer un poquito es que el Fondo Monetario quiere que el Congreso apruebe cualquier acuerdo. El Congreso acaba de regalar al Ejecutivo todos sus mandatos constitucionales para aprobar el endeudamiento. O sea, en este momento el Ejecutivo se supone está autorizado a firmar este acuerdo solo, sin consultar a nadie, ni a nosotros ni al Congreso. Pero el Fondo quiere que el Congreso lo avale. Así que ahí los invitamos a sumarnos en las acciones que vamos a estar anunciando y convocando en los próximos días y semanas. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! Gracias, Beverly. Nos dio una lección, una clase súper preparada con dibujitos y todo. Gracias, Beverly. Bueno, queremos decir también que se retomó con más fuerza nuevamente la lucha de los compañeros y compañeras trabajadores de la salud. Anoche a las 12 de la noche se autoconvocaron en el Hospital Bonaparte los trabajadores, trabajadoras, y a las 9 de la mañana también hicieron una asamblea, así que también en el Hospital Sommer, en el conurbano, o sea, hay un tema de despidos, están previstos 1.400 despidos. Bueno, no podemos permitir eso. Logramos frenar la vez pasada lo del Bonaparte con rodeando al hospital, con toda la comunidad, con los trabajadores en unidad, y creo que tenemos que estar atentos, atentas a las convocatorias para sumarnos, para estar presentes, para movilizar, para invitar y para sensibilizar también al conjunto de la población por este tema que hace a todo, a la vida de cada uno y cada una de nosotras. Habíamos pedido a ver si alguno podía venir hoy, pero obviamente están en plena lucha, se les ha dificultado llegar. Y queríamos decir además que pasar un aviso de que este sábado, como todos los años, se hace la marcha recordando a la semana trágica, a la semana trágica donde mataron, donde reprimieron a los obreros de los talleres Bacenas, allá por la zona de Parque Patricios. Así que hay una convocatoria a las 17 horas en La Rioja y Cochabamba para marchar hacia los talleres, y hay una segunda convocatoria ese mismo día para quien no llega al acto a las 18:30 en la esquina del parque en La Rioja y Monteagudo y Caseros. Así que este sábado estaremos ahí también acompañando a las compañeras que organizan todos los años, que son diversas organizaciones, el recordatorio y la marcha por la Semana Trágica. Compañeros, este es un comunicado que sacaron los familiares, los amigos de los pibes y pibas de Cromañón. La memoria no se roba. El 30 de diciembre inauguramos pañuelos y zapatillas, un mosaico en memoria de Nora Cortiñas realizado por el colectivo de mujeres artesanas de General Pico. Ayer supimos que lo robaron. Todas las veces que vandalizaron el santuario tuvo un sentido bien dirigido y esta no es la excepción, sino la muestra más contundente de que hay sectores que desprecian la lucha popular y la democracia. El santuario es lugar histórico nacional declarado por decreto 571 del año 23. Por lo tanto, es obligación del Estado Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resguardar tanto el paseo como las obras que allí se emplazan. Mirar para otro lado cuando las obligaciones son claras, sabemos también, es ser responsable. Nora fue y es una figura incuestionada por todos los espacios de familiares y sobrevivientes de Cromañón. Pensamos como pensemos, sintamos como sintamos. El consenso para emplazar esa obra de arte fue unánime y el repudio también lo es. Pueden mostrar todo su odio, pero lo que nunca van a poder romper es nuestro amor por Nora y nuestra firme convicción de defender su causa, nuestra causa. No vamos a permitir que tiñan de sangre nuestra historia. Como decía Norita, no pasarán. Hasta la victoria siempre venceremos. Memoria, verdad y justicia, 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, los pibes de Cromañón presentes, ahora y siempre. Bueno, acá la compañera va a leer unas convocatorias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, quería comentarles el desguace que estamos viviendo en todos los centros clandestinos, así como en el Virrey Ceballos, que despidieron a todos los trabajadores. El Conti en la ex-ESMA está en reestructuración, despidieron a la mitad de los trabajadores y el resto quedó en guardia pasiva, pero no se sabe qué es lo que va a pasar. Queríamos convocar a acompañar el día de mañana, viernes 17 a las 19 horas, la conferencia de prensa ante el abandono y desfinanciamiento del espacio para la memoria Automotores Orleti en Venancio Flores, 3519 en Floresta, Cava. Y el día sábado 18 a las 11:30 horas en Diego Carman y Fondo de la Legua San Isidro, el acto de repudio al negacionismo, nuestros 30.000 presentes. Gracias, compañera. Bueno, y de acá mandamos un saludo a Miguel y a Luis, que lo acompañó también. Y van a realizar en Roma la carrera de Miguel. Cosas que acá fueron corridas, allá no. Van a correr la carrera de Miguel en representación de todos los compañeros detenidos desaparecidos. Adriana. Bien. Bueno, como todos los jueves, vamos a leer los recordatorios que siempre están, nos mandaba Mirta. Hola, buenas tardes. Antes de leer los recordatorios, comentarles que la situación del negacionismo y de que se están llevando puesto todos hace que tengamos que estar atentos y alertas y ver qué inventamos, qué generamos, qué creamos. Los genocidas de Campo de Mayo presentan habeas corpus. Presentaron habeas corpus para que les permitan poner una placa recordando a los que se murieron presos ahí en Campo de Mayo. Bueno, siguen provocando, siguen queriendo llevarse puesto todo, pero también depende de nosotros ¿Qué resistencia ponemos y de qué manera? Bueno, ahora sí, gracias. Voy a leer los recordatorios. Jorge. Jorge Benítez, 24 de marzo de 1980, 24 de marzo 2005. Pequeño Quijote, te seguimos llamando con el alma, con el cuerpo, con todo lo que somos. Pequeño, duerme sin lápida, sin nicho, sin mármol, sin cementerio y sin muerte. Por eso esperamos verte llegar con esa, tu sonrisa, tu esperanza, creciendo, creciendo. Padres, hermanos, abuela, tíos y primas. Jorge, Oscar, Benítez, presente, ahora y siempre. Julio Enzo Panebianco, desaparecido el 2 de marzo de 1977. No por callado eres silencio, y no porque te quemen, te disimulen bajo tierra, van a conseguir que te olvidemos. Nunca te olvidaremos, no perdonamos. Tus hijos, Juan Pablo y Julieta. Julio Enzo Panebianco, presente, ahora y siempre. Bueno, no está Elia, pero tenemos una obligación que nos ha impuesto cantar la cigarra. Pero antes de cantar la cigarra, quería mandarle el saludo que recién mandó Caramelito, un compañero que nos venía a visitar todos los jueves, que rondaba con nosotros y ahora por problemas de salud no puede venir. Así que desde acá, Caramelito, te mandamos un gran abrazo y extrañamos los dulces que nos traías. Por eso se llama Caramelito. Por eso se llamaba Caramelito, porque siempre traía una bolsita con dulces y nos convidaba a todos. Caramelito, te queremos. Y un saludo a todos, de todos. Bueno, y vamos a finalizar, como todos los jueves, cantando la cigarra. Así que quien quiera la letra... Ah, pásala, pásala. Ah, ya está girando por ahí, pero esta queda... ¿Quién es? Vamos. ¿Listo? A la una, a la dos y a las tres. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Ahora. Siempre. Ahora. Siempre. Ahora. Siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Hasta el jueves que viene, aunque haga calor, llueve, caiga granizo, lo que sea.